Bueno, estamos acá en el Parque Centenario, en el Festival de la Asamblea de Caballito, que es muy cercana aquí donde estamos al Parque Centenario. Y nos encontramos a una compañera que nos está dando información a través de papelitos. Queremos preguntar, ¿en qué espacio estás participando vos? ¿Qué tal? Mi nombre es Jorgelina, yo soy estudiante de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA. Y nosotros venimos desde la Coordinadora de Exactas, que es un espacio de estudiantes, profesores de la Facultad de Exactas, y venimos a aportar una mesa de divulgación científica para también reclamar contra el recorte en educación, contra el recorte en ciencia, los despidos que hubo estas últimas semanas en CONICET y el desfinanciamiento que está sufriendo los organismos de ciencia. Y bueno, venimos a reclamar, decimos no al DNU, no a la ley ómnibus, y creemos también que la organización, la divulgación, y que ese es el camino para poder tirar abajo el DNU, la ley ómnibus, y reclamar por más presupuesto en educación y ciencia. Para amigos y oyentes que escuchen lo que nos estás contando, ¿hay alguna red donde puedan interiorizarse un poco más? Sí, claro, tenemos el Instagram de la Coordinadora de Exactas, que es así, Coordinadora Exactas, donde nos pueden seguir. Nosotros compartimos un montón de convocatorias al polo científico o asambleas que hacemos en nuestra facultad, o mismo hoy compartimos la convocatoria de esta asamblea maravillosa acá en Caballito con este festival. También hemos participado dejando nuestro stand de ciencia, de divulgación científica, con la Asamblea de Parque Saavedra. También compartimos esas convocatorias, así que síganos y se enteran de esto y vienen a escuchar ciencia un ratito. Muchas gracias. No, por favor.